every second of every day through our television sets. Even when the set is turned off, look around the environment we live in. Carbon dioxide, fluorocarbons, and methane have increased since 1958. Earth is being acclimatized. They are turning our atmosphere into their atmosphere. We are like a natural resource to them. Deplete the planet, move on to another. They want benign indifference. They want us drugged. We could be pets. We could be food. But all we really are is livestock. Our impulses are being redirected. We are living in an artificially induced state of consciousness that resembles sleep. The poor and the underclass are growing. Racial justice and human rights are non-existent. They have created a repressive society, and we are their unwitting accomplices. Their intention to rule rests with the annihilation of consciousness. We have been lulled into a trance. They have made us indifferent to ourselves, to others. We are focused only on our own gain. Please understand, they are safe as long as they are not discovered. That is their primary method of survival. Keep us asleep, keep us selfish, keep us sedated. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas modulares a esta primera emisión de Adivina el Cinte. Ya la última vez que Sharon había estado en cabina, como que lo anunciamos o jugamos con la idea, y ha llegado el día. Sharon, buenas Hola, noches. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya decías, Pablo, que esta es la primera emisión formal de Adivina el Cinte. Es ya la tenemos, segunda. En cierta forma es la segunda, pero es la primera con ese nuevo nombre y nueva identidad. Y pues como el nombre indica, la idea un poco es que antes de que Sharon entre ya con sus tecnicismos y su lenguaje de experta, pues que alguien intente adivinar. Bueno, yo sé que hay muchas escuchas expertas allá afuera, que alguien intente adivinar de cuál es el instrumento del que hablamos esta noche. Pero por lo pronto dime qué fue lo que escuchamos antes de iniciar. Escuchamos a John Carpenter con una pequeña parte de They Live. Gran película, gran director, gran músico. Y él, por supuesto, usa este synth. No sé, digamos que el juego va a ser: vamos a escuchar rolas, vamos a hablar del cinte sin decir el nombre del cinte. Okay. Ustedes ya vieron la foto, es un poco una trampa, o sea, está fácil, está fácil. Y al final tienen que irnos escribiendo y ver quién le atina. Pues a ver si alguien le atina, digo, como dice Sharon, con este en particular es fácil porque este tiene el nombre impreso en la, en la carcasa. No me fijé en la foto, me parece, no estoy seguro, pero si no, de todas formas, lo que pasa es que las escuchas de la fórmula secreta son extremadamente perspicaces y expertas, entonces alguien lo adivinará. Escríbanos, @lafsecreta909 en Twitter, Facebook e Instagram. @Ibero909 en Facebook, en Instagram, @Ibero909FM en Twitter, o mándenos un WhatsApp al teléfono en cabina 55-529-2599, aunque sea solo para saludar a Sharon, o a Pablo, o a mí, o a lo que quieran, pues, recomendaciones, quejas, preguntas. ¿Qué nos puedes decir de este synth así de entrada? Pues, bueno, la vez pasada vimos el Fairlight CMI, ¿no? Entonces, los creadores de este synth vieron el Fairlight y dijeron como, wow, esto es muy inspirador, hay que hacer algo, pues, no una réplica, porque para nada es igual, pero también samplea, ¿no? Más que un synth, es algo que samplea sonidos y los puedes reproducir y manipular. Entonces lo que ellos quisieron hacer fue crear una versión más como compacta, entre comillas, y más pues accesible, entre comillas también. Pues, ¿por qué no vamos a escuchar algo más que use este instrumento? ¿Qué escuchamos? ¿Peter Gabriel? Sí. Entonces vamos a escuchar Sledgehammer, un clásico de... ochentas, de los 90s y más. Gracias, porque se me había olvidado cómo era. Un clásico de los 80s, 90s y más, a cargo del señor Peter Gabriel. Y seguimos platicando del... allí iba a decir el nombre. Del sintetizador de esta noche. En la fórmula secreta por Ibero 90.9. Y eso fue Martillo, ¿cómo se traduce? Sledgehammer, del señor Peter Gabriel. Una aportación de Sharon a Isa Engel, que está hoy en la cabina de Ibero 90.9, hablándonos de cierto sintetizador que, si ustedes son lo suficientemente perspicaces, seguramente habrán adivinado ya. Si vieron la portada, si vieron la portada del programa de esta noche. Y si no, pues se van a tener que quedar hasta el final de la emisión para conocer el nombre. Pero, bueno, para las escuchas menos iniciadas, ¿te gustaría explicar un poco cómo funcionan estos sintetizadores? Digo, a nivel, digamos, operativo, ¿no? Porque la última vez, cuando hablabas del Fairlight, hablabas de toda esta cuestión del sampleo también y de construir canciones a partir de fragmentos y así, ¿no? Pues este es un poco similar, pero usa floppy disks, unos disquetes que todavía nos tocaron a nosotros los ancianos. Sí. Y como que ellos, o sea, las personas que tenían este sinte podían grabar en estos disquets, y también habían disquets como con bancos de sonidos. En el caso de esta canción de Peter Gabriel, la flautita esta, tiene un nombre específico, pero lo olvidé, es como algo oriental o algo así, y esa es como de estos bancos de sonido. ¿Dónde estarán como todos esos... esos floppy disks en eBay? En basureros, ¿no? Pero sí, esos registros musicales... bueno, también han informado otras librerías de sonidos, ¿no? Sí. Estos instrumentos, de alguna manera. Sí. Ah, me quiero imaginar que muchos estarán en el estudio del señor Peter Gabriel, ¿no? Yo espero que sí. Sí. Esperemos que sí. Sí, además es un músico que... pues como que regresa una y otra vez mientras uno va recorriendo la historia de los instrumentos electrónicos, ¿no? También lo escuchamos aquella vez que hablábamos del Fairlight. Y pues sí, fue la vanguardia definitivamente de la música compuesta por sampleos, ¿no? Sí. Y de hecho, como que este tema de que se haya vuelto más como accesible, ¿no? Hizo que llegara como a un rango más amplio, ¿no? No solo era como Peter Gabriel y Kate Bush, como con el Fairlight, ¿no? Y bandas como más de ese calibre. También Los Prisioneros usaron un... ay, ya lo iba a decir. Bueno, estos sintetizadores que tienen que adivinar cuál es. Los Prisioneros, esta gran banda de Chile, en su último disco, que es más como synth pop, ahí lo usaron. Y pues sí, como que era más accesible y se volvió como algo muy grande, como un experimento más amplio. Masivo, ¿no? Porque el anterior, el Fairlight, era limitado, ¿no? Eran como 100. O sea, era... sí, sin los floppy disks, pero además era enorme. O sea, es como la computadora, el CPU, el teclado. Sí. Pero además... Y habían muy pocos. Eso, ¿no? Como limitados. Pocos, ¿no? Sí, muy, muy poquitos. O sea, este ya era de consumo más masivo. Exacto. Es en teoría, sí. Se puede conseguir todavía en eBay, supongo, ¿no? También el Fairlight, pero el tema es costear el precio. Y la transportación, ¿no? Exacto, porque... sí. Sí, sí, sí. Perfecto, pues... ¿será que avanzamos escuchando un poquito más de música? Sí. A ver si... yo creo que ya la gente que lo puede adivinar ya está a punto de adivinarlo, pero necesita escucharlo. Un empujón. Un poquito más. ¿Será que escuchamos a Jean-Michel Jarre? Sí, adelante. Esto se llama First Rendezvous, de su disco Rendezvous. Jean-Michel Jarre, un señor que también estaba muy a la vanguardia de la música hecha con instrumentos electrónicos. Estamos en La Fórmula Secreta con Sharon Aiza Engel, repasando la historia de cierto sintetizador que ustedes van a nombrar en un momento, por Ibero 90.9. Thank you. De vuelta en la fórmula secreta con Sharon Aiza Engel y adivina el cinte. ¡Ali! que además trae su sudadera de Peter Gabriel, por porque es una fan irredenta. Sí. Bueno, algo que se quedó un poco en el aire es no solo la música, sino toda la figura, ¿no? De Peter Gabriel. Yo lo amo, y lo la amo. La visualidad que acompaña. Pues todos sus proyectos. Claro, sí. Ese videoclip yo creo que es de los más famosos es videoclips. Es brutal, ¿no? Es brutal. Si no lo han visto, tienen que verlo. Podemos compartirlo, sí, por ahí en las redes sociales. En las redes sociales. También hace poco en Instagram compartió una foto de uno de sus discos, el que los fans llamamos Scratch, que es creo que el segundo. Y al parecer esa foto la tomó el de Throbbing Gristle. Ah, sí. Christopher Son. Somers. No, no me acuerdo. Pero el de Coil. El de Coil, ajá. Ajá. Y eso me sorprendió bastante, la verdad. Gran relación. Sí, grandes mentes se encuentran, ¿no? Sí. Es verdad, tiene razón Pablo, hay una parte visual muy potente. Ese disco que traes en tu sudadera, Melt, ¿cómo lo llaman los fans? Melt. Ajá, es que ninguno de los tiene título, primeros, ¿verdad? Tres o cuatro discos tiene título, ajá. Pero bueno, ese también está, entiendo que son como unas Polaroids sometidas a calor extremo, ¿no? Y como que hacen unas figuras ahí súper locas. Sí. Pues sí, sin duda. Además es un músico bastante generoso, ¿o no? Como que me acuerdo de hace unos años ese proyecto donde hacía covers de músicos o grupos contemporáneos que a él le gustaban y luego esos grupos hacían covers de Peter Gabriel. Se me hacía como una forma de mantenerse, digamos, conectado con su contemporaneidad, que me parecía como bonita y generosa y amable, ¿no? No sé. Sí, además siempre está muy involucrado en temas políticos y así, y eso siempre se aprecia, la verdad. Sin duda, eso. Y parece ser en estas declaraciones, ¿no? Constantes, las entrevistas, que es bastante aterrizado. Ajá, tanto, sí, ¿no? Sí, sí. A esas urgencias. Pues, ¿por qué no vamos con más música antes del corte para seguir especulando alrededor de este sintetizador? Venga. El innombrable. El innombrable. Ya estoy seguro que hay alguien allá afuera que lo tiene en la punta de la lengua y lo va a decir después del corte. Pero antes vamos a escuchar la primera parte de Song of the Whale, el canto de la ballena de Tangerine Dream, una banda también muy querida de la fórmula secreta. Muy prolífica, extremadamente prolífica, y que suena aquí en Ibero 90.9. Thank you.

Estamos en la fórmula secreta por Ibero 90.9 y eso que acabamos de escuchar se llama Raidin de Yellow Magic Orchestra. Estamos aquí con Sharon Issa Engel repasando este sintetizador que todavía no vamos a nombrar, pero ya casi. No habíamos escuchado esta canción ya cuando viniste a hablar del Fairlight. Es posible. No estoy segura, pero es posible. Si ven ese video en vivo, creo que pueden ver que es muy probable que pasemos esta misma canción todas las ediciones de todos los sintetizadores, porque usan todos. Una fiesta de sintetizadores. Sí, es una locura. Muy bien, y este en particular, ¿sabes en qué punto de la canción se puede apreciar su...? En este en particular, la verdad es que no tengo idea. Se ve en el video. Pero en la pasada, la de Tangerine Dream, es muy evidente que usan el mismo sonido que usa Depeche Mode en la de Black Celebration. De hecho, o sea, como que pueden hacer como comparativas y está muy chido. También hay algunas... O sea, Depeche Mode... Yo creo que son los que más usaron el... O sea, me atrevería a decir que son los que más usaron este sinte. Entonces, también en la de John Carpenter se pueden escuchar como algunos sonidos de canciones de Depeche Mode. Entonces, es divertido jugar así a ver quién usó qué sonido. Pues, sí. Una labor de detective. Igual les estás lanzando un montón de pistas. Las escuchas. O sea, ya lo único que falta es el nombre. Sí. Que alimenten su curiosidad. Sí, ya nada más falta eso. Exacto. Por acá por el Twitter, Abraham Dry desde Oaxaca te pregunta, Sharon, tu opinión. ¿Quién ganaría un torneo de sintetizadores entre Kraftwerk, Depeche Mode y Virus? Que son de la misma época. Y te manda saludos desde Oaxaca. Hola, saludos. Y ganaría Depeche Mode, obviamente. Es mi banda favorita. Bueno, está sesgada, pero ahí hay una respuesta. Vamos a escuchar otra pieza de música para que terminen de convencerse de que la respuesta que tienen en la mente es la correcta. Les vamos a dar mucho tiempo para escuchar. Efectivamente, esta pieza es bastante extensa, entonces tienen tiempo de meditarlo y convencerse. Se llama Satyagraha y es una ópera compuesta por Philip Glass, de la cual vamos a escuchar el acto 2, que lleva por título Confrontation and Rescue. Confrontación y rescate en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Estamos de regreso en la fórmula secreta, ya para terminar esta muy especial edición, que esperemos que se repita. Todavía sin nombrarlo, pero ya por ahí en las redes me parece que alguien se manifestó. Es correcto, el buen Max, a quien le mandamos un fuerte saludo, escribe de forma muy precavida, no afirma, pregunta si acaso no el que sale en la foto es un Emu Emulator 2. Exactamente, sí. Emu Emulator 2, ese es el sintetizador de esta noche. Y escuchamos el acto 2 de Satyagraha, la ópera de Philip Glass. ¿Ahí dónde podemos escuchar o cómo fue que usaron ese sinte y para qué? Philip Glass usó el Emu Emulator 2 para hacer como más repeticiones de las cuerdas. Entonces, para que se escuchara más grande la orquesta. Ajá. Grabó algunas y decidió replicarlas para hacer una mega orquesta. Y sí se siente, ¿no? Sí. Es algo muy intenso. Hace un par de semanas hablábamos, porque escuchábamos, no me acuerdo qué pieza, pero que hablábamos de óperas monumentales, ¿no? Así para centenas de músicos. Bueno, pues le dio la vuelta. Ajá, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues eso fue el repaso al Emu Emulator 2 de la mano de Sharon Aisa Engel, que va a estar viniendo de forma periódica a la fórmula secreta para hacernos adivinar el nombre de sintetizadores que marcaron el rumbo de la música simplemente con su mera existencia. Y bueno, pues muchas gracias por este primer programa formal de esta nueva sección programática que es Adivina el Sinte. Gracias a ustedes. Siempre un gusto. Saludos a Lalo García, saludos a Abraham Dray, saludos a Roberto Muñoz, a Carlos Oropa Álvarez. Y pues, ¿será que escuchamos una pieza de música más antes de irnos definitivamente? Ya que estabas mencionando con respecto a la portada del álbum de Peter Gabriel a Christofferson, ¿cómo dijimos que se llama? Peter Christofferson. Esto es de Coil y se llama Blood from the Air, en vivo desde Moscú. Esto fue La Fórmula Secreta. Eso fue Sharon Aisa Engel. Gracias. Bueno, ¿quieres dar tus redes sociales para que te sigan? Porque compartes mucho contenido sobre instrumentos electrónicos. Pues es @psychic.soviet. ¿Y el estudio? Punctum Stans. Eso. Nos bueno. Escuchamos la próxima semana. Gracias. Con la fórmula secreta. Gracias a ti, Sharon. Adiós. Bye. Chao. Blood from the air. A sleeping explorer, his wandering mind crossed over the border. A mind like a cemetery, where the corpses are turning, where the bodies twist deep. In the frozen grip of a dreamless sleep. Then the lowest comes up, like a wreck from the depths. He hears night calling and has dreams of waking here in this darkness that burns like slow lightning. He sees words burnt in ice and reads that the world is a wound in the body of Christ. effects of the animal, animal sound effects. He says, death is my friend. He's promised me a quick end. Con 10.000 watts de potencia, 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México, Universidad Iberoamericana. Edificio P, segundo piso. Ibero 90.9. Mejor ni le pongas. ¿Qué está sucediendo con los encuentros desafortunados con tiburones en las costas mexicanas? Tratar de ver qué es lo que está ocurriendo, porque lo interesante es que nosotros tenemos un artículo científico en el cual veíamos los registros de tiburones blancos desde el 64 hasta el 2010 y únicamente teníamos 38 registros. Y ahora desde el 2018 hasta la fecha hemos tenido más del doble de estos registros. Entonces es interesante saber qué está ocurriendo. Sabemos que los tiburones migran por varias cosas, entre ellas las más importantes es el alimento y la reproducción. ¿Por qué los llamados ataques de tiburones se han repetido entre pescadores de Sonora? El tiburón sí está haciendo las cosas naturales, está yendo por lobo marino o está yendo por sierra o está yendo también por la curvina. Y hay otras especies, ¿no? Está toda la cadena alimenticia ahí. También los pescadores sacan la sierra, la macarela. Entonces es una zona de interés mutuo entre todos estos, entre el pescador, el tiburón, el lobo marino. Todos los están ahí porque hay abundancia, ¿no? Hay productividad y hay abundancia y son zonas ricas en alimento. ¿Cuáles son las llamadas áreas importantes para la supervivencia de tiburones y rayas conocidas como ISRAS, por sus siglas en inglés? Es una iniciativa que surge de parte del grupo de especialistas de tiburones de la IUCN, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Hola, y estamos en Sustentable, un programa de radio en donde escucharás a las voces más reconocidas del ambientalismo, a los investigadores mexicanos que están haciendo ciencia para la conservación, a los mejores fotógrafos de naturaleza y vida silvestre y a las organizaciones que están desarrollando proyectos sustentables. Ya sé que un programa de radio no va a cambiar el mundo, pero sí nos puede cambiar a nosotros mismos, para que en lugar de ser el problema, seamos la solución. Hoy queremos hablar de tiburones, es nuestro Shark Day, nuestro Día del Tiburón, y desafortunadamente no hay tan buenas noticias. Desde finales de diciembre pasado, hemos escuchado hablar sobre incidentes con tiburones. En algunos casos, estos incidentes han sido muy desafortunados y han cobrado vidas humanas. Es bien importante entender que los tiburones no atacan a la gente, no formamos parte de su dieta. Es más, no les gusta nuestra carne a los tiburones. Lo que sucede es que estos animales atacan por emboscada y con frecuencia las siluetas que los tiburones ven desde el fondo y la forma en que nos movemos confunden al tiburón y atacan pensando que se trata de una presa. Ahorita los focos rojos, digamos, están puestos en las costas de Sonora, en el Golfo de California, en donde se han registrado varios incidentes con tiburón blanco, el más grande de todas las especies de tiburones, en este caso afectando a pescadores Y lo increíble es que los investigadores tienen los conocimientos científicos y los instrumentos técnicos para poder hacer un monitoreo, definir un plan de manejo de conservación y disminuir los riesgos a los pescadores. ¿Pero qué creen? Las autoridades no les han autorizado los permisos. Si por ahí nos escucha alguna autoridad de Semarnat, pues pónganse las pilas y deje trabajar a los científicos. Quizá no lo sabías, pero es muy probable que si has ido a la playa, por ejemplo, a Cancún, Playa del Carmen o Puerto Vallarta, hayas estado muy cerca de algún tiburón sin que siquiera te hayas dado cuenta. Hace unos días veía un video en Instagram tomado desde el balcón de un hotel en donde se observa a la gente nadando en la playa sin darse cuenta que están muy cerca de tiburones. Va a estar bueno el programa, ya lo saben. Si nos quieren proponer algún tema o quieren platicarnos de su proyecto de conservación o sustentabilidad, comuníquense con nosotros a sustentableradio@gmail.com o mándenos mensaje a través de nuestra cuenta de X, antes Twitter, que la encuentran muy fácil como Radio Sustentable. Así que, bajo la producción de Paco de la Fuente, comenzamos. Hoy sí, nuestra sección de los sonidos.